es simplemente el mejor. El Miramar, el auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. La Nube, en 750. Sí, buen día, La Nube. A mí me gustaría que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, el futuro gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le diga, por favor, como porteña y como contribuyente, necesito saber quién va a ser el ministro de Economía, quién va a ser el ministro de Educación y Salud y de Obras Públicas. Porque necesito saber a quién votar, porque estoy cansada de los improvisados y de los mediocres, que no hacen nada por la capital y nos cobran los impuestos más altos de todo el país. Buen día, muchísimas gracias, Estela. Buen día, Estela, un saludo. No sé si vos querías decirle algo, Alejandra. No, simplemente los mensajes de los oyentes que fueron llegando a lo largo del programa al 5354-6655 y que pueden comunicarse también durante el resto de la semana, los demás días, a través de nuestro Facebook, La Nube Radio, o siguiéndonos en Twitter. Y eso te iba a decir, recordemos cómo hacen para los que quieren encontrar alguna nota de las que salieron. Sí, claro, no, incluso si Estela no escuchó todo el programa, en www.lanuberradio.com, a partir del lunes están todas las notas y los segmentos del programa. Muy bien, algún dato del tiempo, como verán nuestros oyentes o como escucharán, en realidad estamos comenzando el segmento de despedida. Sí, la máxima prevista para hoy 16 grados, vamos a tener nubosidad variable. Y mañana domingo un poco más gris el día, la mínima 10, la máxima 16, con cielo parcialmente nublado o nublado. Y ya para el lunes la mínima 8, la máxima 16, con nubosidad variable. Muchas gracias, nos reencontramos el sábado que viene, Alejandra. Hasta la próxima. Seba Peralta. Repasar la fecha número 16, que comienza a partir de las 2 de la tarde entre Colón y Argentinos, 4 y 10 San Lorenzo Arsenal, 18 y 20 All Boys Quilmes y 20:20 Racing Banfield. Muy bien. Clave para lo que se juega por el descenso. ¿Iba usted a contarnos qué pasaba con River, la promoción, la B? A ver, si nos dejamos llevar por los números, es probable que River pueda llegar a la promoción. Si nos dejamos llevar por el juego que viene mostrando el equipo de JJ y por los planteos de JJ, también. Pero yo igual internamente creo que no. Menos mal que lo tienen a Carrizo en el arco. No, bueno, es solo un mal momento. Así, un gran arquero. Un gran arquero. ¿Y lo bancás en la de Filiol? Y me pareció, no banco ni a él ni a Filiol. Creo que la decisión que tomó Filiol, digamos, no era para este momento. Quizás se podía haber aguantado, digamos, institucionalmente. Eso va mellando un poco en esta situación tan difícil del equipo, pero bueno. Abrazo, nos vemos el sábado que viene. Abrazo. Hoy lo tenemos a Javier Pose también acá acompañándonos en el cierre porque quiere hacer un saludo especial. Sí, un saludo muy especial para un amigo, mi mejor amigo, Mateo da Silva. Qué grande, bueno. No dijiste que vino disfrazado. No, vino disfrazado de amigo. Vino disfrazado de amigo, acá lleno abajo, de afecto. Acá abajo tengo las máscaras. La de Shrek, la de... repartiendo. ¿Es cierto que salimos todos de la radio disfrazados? Sí, sí, sí. Y bueno, algún día podemos organizar una fiesta de disfraces de La Nube. Para el año del programa. Como no, lo haremos. Le mandamos también de acá un abrazo a Mateo. Javi, nos reencontramos el sábado que viene. Un cariño muy grande para María José Bravo, que se encuentra en San Martín de los Andes y que también cumple años, la queremos mucho. Y Pablo, ¿alguna recomendación en lo poquito que nos queda? Bueno, una sugerencia para que vayan a ver a La Bomba de Tiempo, que está festejando su quinto aniversario y va a actuar hoy en el Conex, junto a M, Pocho La Pantera, Celeste Carballo, Franco Luciani y Chino Laborde. Muy bien, muchas gracias Pablo, nos vemos el sábado. Hasta el próximo fin de semana. Don Giarone. En estos tiempos de recuperar la memoria histórica, decir que mañana 29 de mayo se cumplen 42 años del Cordobazo. Un 29 de mayo de 1969, las huelgas obreras en Córdoba abrieron el paso para que caiga Onganía primero y para la vuelta del peronismo 4 años después. Y nombrar, ¿no?, a Agustín Tosco, a Tilio López y a todos los compañeros que en aquel entonces hicieron esa gesta del movimiento obrero argentino. Yo recordarles que mañana hay elecciones complementarias en la provincia del Chubut, 1937 electores repartidos en 6 mesas, una en Camarones, una en Madryn, allí puede definirse también el resultado de la elección del intendente, 4 mesas en Comodoro Rivadavia y sabremos si finalmente es Martín Bussi o Carlos Eliseche el gobernador de la provincia del Chubut. Creo que de Das Neves no se supo más nada. Das Neves. ¿Quién era? creo que no nos queda nada más. Nos vamos con No te va a gustar, Mirarte a los ojos, y a todos aquellos que creen que un mundo mejor es posible, nuestro gran abrazo y cariño. Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Sea más 750. Jim no tenía que ser ni de otro país a robarme el laburo a mí. Argentino honrado, toda la vida acá, viene de afuera chino, ahora también peruano, ¿viste? De lo que son, ¿no? Señor, ¿qué pasa? ¿Viene a comprar? ¿Cuánto me vas a cobrar, cara dura? Sería 750, señor. 750. Bastante barato. 750. Vení, vení acá, te voy a dar un abrazo. Perdóname, yo estaba en la cola hablando peste de vos. Sos un fenómeno. Y sea como Adolfito, que al escuchar las palabras mágicas 750, dejó sus tendencias nazis. Sea más 750. Tragos. Sangría. Historia. Creada por campesinos españoles, quienes para mejorar el sabor del vino barato, lo mezclaban con fruta madura. Ingredientes. Vino tinto, fruta picada o rebanada y azúcar. Preparación. En una jarra, mezclar el vino con el azúcar y la fruta. Macerar durante unas horas. Sangría. En 750 tomamos las cosas en su justa medida. Tragos en 750. Hoy, en Tontos con Poder, Telefónica. ¿Y si sale? Banda ancha tercermundista. La privacidad según la vía. Taringa la sueca. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech. En 7:50. Algún día voy a poder hacer el ruidito del mate en el micrófono, ¿se puede? Se escucha, se escucha. ¿Se escuchó? Agradable para los oyentes, sobre todo. Qué rico. Imagínate. Este mate, Micaela Sánchez Malcom, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Fernando Mdán? Muy bien. Es cortesía de uno de los dos mega invitados a la mesa, el señor Gabriel Grosval. ¿Cómo estás, Gabo? Bien, buenos días. Gracias por la invitación, como siempre. Por favor, Gabo viene en calidad de mega productor teatral especialista en Ubuntu y early adopter, que tiene como tres cargos, es importante, importante. Y después tenemos, presenta la voz, Mela, porque la verdad... Tenemos la grata compañía de Sally Uberman. ¿Cómo andas, Sally? Bien, todo bien, Mica y Fer, gracias por la invitación. Muy divertido esto de la radio. Muy divertido. ¿Te gusta el estudio? Sí, muy lindo, ¿eh? Me sorprendió. Mucha luz, mucho sol. ¿Viste? Siempre lo vendemos cuando empezamos el programa, porque es agradable llegar un sábado a la hora del mediodía. Totalmente. Es como un preludio de un asado. Y ¿no? A esto, Gabo, llevando mate, qué mejor, ¿no? Qué mejor que Gabo, sí. Y nosotros también decimos que somos expertos interrumpidores de asado para los entrevistados. Y también cuando tenemos que explicar cuál es el eje del programa, cultura digital, nuevas tecnologías, como quieran llamarlo, lo venimos explicando últimamente como una sensación, eso que contábamos en una charla el jueves, de cuando uno se sienta frente a una computadora y no tiene conexión a internet, la duda, la angustia que te genera, eso es Tontos con Poder. Así es. Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, entre otras sensaciones. ¿Cómo han pasado la semana? ¿Bien? Bien, tranquila. ¿Sí? Sí, sí, sí, con mucho trabajo, escuchando tu charla. Sí, tuvimos la charla y la participación en Palermo Valley. ¿Fue bien? ¿Cómo la viste? Estuvo bueno, fue divertido. La gente participó, se enganchó, los hiciste trabajar, que normalmente no quieren. Sí, quiero denunciar a la señora que se llevó el chocolate abiertamente. Hubo un manotazo de chocolate fuerte, era un premio para la gente y una señora que fue y se lo atribuyó. Está muy bien, tenía hambre. Cuenten para los oyentes de qué charla se trata. Sí, un poco le estuvimos haciendo chivo el sábado pasado y durante la semana, no sé si los escuchaste, Sally, estuvimos ahí con Nacho Guevara, nuestro productor, que ahora está en viaje a Mar del Plata. Estuvimos en una de las charlas de Palermo Valley y fue bastante gente. ¿Cuánto fue? Y había 120 personas en la sala. Mira. Récord, récord absoluto. Mira, bueno, hay que... Los chicos convocan. Hay que decirlo, sí. Son facheros, eso es lo que pasa. Estuvo muy dicharachero Nachito. Es... Lo mejor fue el momento en donde pusieron el pasacalle. Creo que ahí el pasacalle pasó álgido. Para los que están siguiendo el programa, tal vez a través de Twitter, que tenemos un Twitter que es Tontos con Poder, twitter.com/tontosconpoder, compartimos el cartel de Eliana Dora Duke. Así es, muy conocida la mujer. Una suerte de estrategia comunicacional un poco polémica. Igual a mí, esta semana, si me dejan, lo que me llamó la atención, no sé si la vieron, la tengo acá, la tapa de Clarín del 24 de mayo. Estoy mostrando a mis compañeros de mesa. Vamos a subirla probablemente a Facebook también para que la puedan ver. Sí, llamó mucho la atención en muchas redes sociales, se comentó bastante, por lo menos en los círculos periodísticos a los cuales no pertenezco. Y el título principal, para aquellos que lo recuerden, es: discuten a máximo nivel si el celular puede traer cáncer. Está el copete de la nota y cierra: en una semana dan su veredicto. Periodísticamente era raro la nota. Titular principal de Clarín, que digan eso, algo que no hay un estudio ya resuelto, un máximo nivel, alguien comentó. Es una nota típica de parrilla, que podría ir en información general, sí, en forma muy anexa, y que sin embargo formó parte de la tapa de Clarín. Eso es lo loco. Raro. Alguien tuiteó que eran coherentes, porque en algún momento le pegaron a Kirchner, ahora le pegan a Cristina, y ahora le están empezando a pegar a Máximo. Pero bueno, no es un chiste bueno. No, para nada. Es digno de Ignacio Guevara. Es un honor a él. Yo estoy entrando en esa escuela también un poquito. Pero bueno, me llamó mucho la atención, traté de hablar con algunos colegas de Clarín, y esto a nivel trascendidos, no es una información concreta, me parece que tuvo que ver, parece ser que tuvo que ver, con algo que había pasado el lunes. Esta etapa es del martes 24 de mayo, y el lunes lo que había salido, sobre todo en Infobae, era una demanda contra Telefónica por ofrecer video on demand en internet. Ustedes saben que... A mí me ofrecieron, me llamaron para ofrecerme el servicio. ¿Te ofrecieron? ¿Qué te ofrecieron, Gabo? Me ofrecieron una caja misteriosa que va conectada a la computadora o al televisor y puedo ver 500 películas, más o menos por mes, a 39 pesos finales. El servicio. Te lo cobrarían con la factura de teléfono, por ejemplo. De Speedy, me dijeron, y que me bonificaban el equipo. Exacto. Hace rato viene Telefónica ofreciendo junto con DirecTV el paquete Trío. Como bien señaló Guevara durante la semana, había un mensaje subliminal en la publicidad porque estaba su novio, ya llamó, dos chicas. Exacto. En la imagen, y se contrata Trío. No hay ninguna mensaje muy subliminal que digamos. Es una metáfora un poco explícita. Es un poco, ¿sí? ¿Qué tal, operadora? No la saludé. Llegó la polaca comiendo yogur. ¿Todo bien? Muy bien. Un mensaje subliminal, no sé, tácito, pero estaba ahí. Y nos llamó la atención, sobre todo la demanda tiene alguna razón legal, porque según la ley de medios, la de radiodifusión, no se podía, la ley de medios, menos. Así que, pero eso vamos a estar hablando después de este tema que suena así. You came to the right place. Looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed man. They changed me 'cause I'm evil. My middle name is misery. Well, I'm evil. Oh, don't you mess around with me. Si no tengo mala información, Elvis, que fue protagonista de una campaña viral acá en Argentina, donde que aseguraba que Elvis estaba vivo, no solo vivo, sino que estaba también en Córdoba. Y en la provincia de Buenos Aires. Una teoría conspirativa de rock and roll. Hablamos con Darío Laufer, que fue uno de los culpables de esa viral hace poco. ¿Vías de comunicación? Nos pueden llamar al 5354-6655. Nos pueden mandar un mensaje con la palabra aire al 7075. O nos pueden mandar un mail a donde, Fer. A tontoscompoder@radioam750.com.ar. Nos interesa sobre todo, que ahora vamos a comentar un tema, nos interesa la opinión de si recibieron alguna oferta como Gabo, o no, Sally, ¿vos recibiste alguna oferta? No, pero no tengo teléfono fijo en casa, entonces está complicado, complejo que me... Bueno, ahí lo vamos a charlar. En Los Tontos con Poder, el informe. Lo adelantábamos un poco al comienzo del programa, qué fue lo que pasó con la tapa de Clarín y qué es lo que estaba pasando con Telefónica y una denuncia que se le ha hecho a la multinacional que tiene sede central en España. Para hablar de todo esto tenemos la grata presencia vía teléfono del docente investigador Martín Becerra, docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Quilmes. Martín, ¿estás en línea? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido finalmente a Tontos con Poder, Martín. Bueno, gracias. Bueno, ¿estás al tanto de la denuncia que se le hizo a Telefónica por la posibilidad o la oferta de vender televisión on demand? Mira, en principio Telefónica tiene un problema importante, que es que el pliego de licitación de Entel, por el cual Telefónica obtuvo buena parte del mercado, la mitad del mercado de telefonía básica en la Argentina, impedía que brinde servicios audiovisuales, ¿no? Sí. A partir de allí se origina una catarata de quejas por parte de los operadores audiovisuales, el grupo Clarín es uno de ellos, obviamente, porque consideran que la inserción telefónica en el mercado de medios de comunicación puede distorsionar este mercado porque puede hacer uso de la enorme posición y ventaja económica que le otorga el ser concesionario casi en exclusividad, digamos, de una buena parte del mercado de telefonía básica, que, como sabemos, en la Argentina y en casi todos los países, en realidad, es muy superior en volumen económico de comunicación. Claro. Y en algún punto la contradicción era que Telefónica no podía prestar servicios audiovisuales porque prestaba el servicio público de telefonía. Sí. ¿Cuál, digamos, que, de qué depende que algo sea considerado servicio público? Bueno, la telefonía básica es servicio público históricamente en la Argentina y en muchos otros países, porque efectivamente es un servicio como básico. Por eso, en teoría, estoy hablando solo en teoría, los concesionarios telefónicos tienen la obligación no solamente de brindarte la conexión al hogar, si vos podés pagar el abono básico, sino sí, que tendrían también la obligación de garantizar una telefonía pública, teléfonos públicos, ¿no? Sí. Y garantizar así el acceso universal, digamos. El acceso, claro, de toda la población. Esto es una teoría que, como sabemos en la práctica, ni los operadores telefónicos ni el Estado a lo largo de la historia han garantizado de manera universal, aunque es un servicio que tiene una presencia, si uno lo compara con otros países latinoamericanos, mayor, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa ventaja de dar un servicio público al mismo tiempo implica una obligatoriedad de que todos los beneficios económicos que obtiene esa empresa, por eso tiene una tarifa regulada por el Estado, la telefonía básica en Argentina, todos esos beneficios sean aplicados a la mejora del servicio, ampliar la cobertura, etcétera. En ese esquema estoy un poco repitiendo los argumentos que tienen los operadores del sistema de medios, ¿no? Uh-huh. En este caso puntual el Grupo Clarín, pero otros operadores del grupo de medios también, digamos que lo que indican es que brindar el servicio de telefonía básica implica una atención por parte de Telefónica tan importante para garantizar que ese servicio sea bien provisto, que le impediría también extenderse a otras actividades como es en este caso el audiovisual. Ahora, entonces Telefónica hasta ahora quiso superar ese impedimento regulatorio. En primer lugar, ¿se acuerdan con la alianza, creo que fue el año pasado o hace dos años, con DirecTV? Sí. Para brindar un servicio de triple play, medio engaña pichanga, porque implicaba que DirecTV proveía el servicio que ya provee, digamos, de televisión satelital, y que Telefónica brindaba el dúo de telefonía básica más banda ancha de conexión a internet, ¿no? Ahora, Martín, un poco lo que es, tanto la ley de radiodifusión anterior como la actual, y un poco para en su momento cuando se debatió en el Congreso para lograr los votos del Proyecto Sur y Socialismo, se mantuvo este impedimento de que las operadoras telefónicas que tenían licencia y por el pliego de Entel también no pudieran ofrecer radiodifusión. Y se debate de si pueden tener acceso o no a este tipo de licencias, se debate la ley, se debate la concentración de medios, pero hay otro debate que yo te veo publicando y comentando en tus perfiles en redes sociales y en tu blog, que ahora los comentamos, que es el tema de la concentración de redes. Sí, ¿el trasfondo claro de toda esta discusión tiene que ver con la concentración de redes? Es uno de los trasfondos, sí, que está discutiéndose. Obviamente, digamos, Clarín, Telefónica, se trata de actores corporativos, como todos sabemos, muy significativos, y por lo tanto también hay una discusión acerca del control de los mercados que tiene cada uno. Nosotros, en el debate público en la Argentina, a raíz de la discusión y luego sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales en 2009, estamos bastante familiarizados con considerar, en nuestras discusiones, considerar el tipo de concentración que se ejerce en los medios tradicionales, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la televisión está muy concentrada, la radio está en pocas manos también, entonces son medios que sabemos que están muy concentrados Lo mismo ocurre, aunque esto no lo regula la ley, con la prensa escrita. Ahora, lo que está también mucho más concentrado que los medios tradicionales, lo cual ya es mucho decir, son las redes digitales, y ahí hay como una un aspecto menos estudiado, menos analizado, menos discutido, y bastante ambiguo, porque vieron que el discurso sobre las redes digitales es un discurso muy ambivalente porque habla de que del horizonte de democratización que tienen las redes. O sea, sí. Cada uno de nosotros puede tener su blog, todos podemos tener nuestro perfil en redes sociales, podemos emitir, digamos, hacer realidad esa fantasía de convertirnos todos en emisores. Eso es, por un lado, cierto, pero por otro lado, las relaciones de propiedad, que no es un tema menor, no es un tema baladí, es un tema central, sí, de estas redes, son relaciones de propiedad muy concentradas. Si uno analiza televisión por cable, básicamente en el grupo Clarín y muy poco en otros grupos. Si uno analiza internet, básicamente Telefónica con grupo Clarín. Y si uno analiza telefonía básica, es Telefónica, y si analiza telefonía móvil, es Telefónica y Telmex. Sí. Entonces, quiero decir, son mercados hiperconcentrados que a la hora de que estas fuerzas de mercado con posición dominante en estas redes que mencioné, sí, pueden discriminar el tipo de uso que hacemos los usuarios de estas redes, entonces pueden canalizar y generar una mejor velocidad para aquellos sitios, para aquellas plataformas que estas mismas corporaciones manejan, o pueden mejorar las condiciones de velocidad y de calidad de uso de esas redes sociales por parte de los usuarios que más pagan. Eso es peligroso. Estamos hablando con Martín Becerra, docente, titular de cátedra en la UBA y la UNCI. Tenemos en la mesa a Gabriel Grosval y Sally Buberman, que también te quieren preguntar. Sí, bueno, ¿qué tal, Martín? Recién vos comentabas que Telefónica estaba ofreciendo un servicio de triple play desde fines del año pasado o similar, y decías que, bueno, era medio como una especie de engaño pichanga, entre comillas, porque lo hacían junto con otra empresa que proveía la parte de televisión. Quería si nos podías explicar un poquito por qué la diferencia con otras empresas que brindan el servicio de triple play, que te dan teléfono, por ejemplo, uh-huh, o tal vez hay otras, no sé. Sí. ¿Por qué esa diferencia y por qué ellos sí podrían proveer ese servicio? Porque, bueno, la barrera es artificial. Tiene el origen de esto, como les dije, es la privatización de Entel, por la cual, Telefónica adquiere una posición que es mucho más privilegiada que otros actores, tanto del mercado telefónico como de medios, ¿no? Que no fueron depositarias de la privatización. O sea, para decirlo de manera técnica, Telefónica fue beneficiaria de la transferencia de un activo público estatal, como era la empresa Entel, en el 89-90-91. Desde entonces, tiene un impedimento para participar del mercado de medios. Insisto, todo esto son barreras artificiales y reglamentarias que además, en primer lugar, no se cumplieron, porque como sabemos todos, Telefónica es la operadora de Telefe desde fines de la década del 90, y también hay mucho litigio alrededor de esa posición, pero Telefónica tiene cerca de 8 o 9 canales de televisión también en el interior del país. Entonces, por un lado no se cumple, y por otro lado es artificial porque, un poco se deduce de tu pregunta, la posibilidad técnica de brindar el servicio de triple play existe y la explota Telecentro, muchas empresas la explotan en la Argentina, algunas cooperativas ahora también la explotan. Entonces, es una barrera solo reglamentaria. Como decía antes Fernando, el hecho de que la ley nueva de servicio de comunicación audiovisual no contemple que las telefónicas puedan proveer este servicio, para mí es un mal indicador, porque no está pensando en el usuario, sino que sigue pensando en esta discusión entre fuerzas de mercado, Clarín versus Telefónica, Telecentro versus Clarín, etcétera, cuando lo que hay que pensar es en el usuario. Yo creo que ahí los legisladores se equivocaron cuando dejaron afuera las telefónicas del debate. ¿Se acuerdan que la primera versión de ese proyecto de ley las incluía? Enviada por el Ejecutivo las incluía, en el debate en el Congreso se las excluyó. A mí me parece que está para el sol con la mano, porque la convergencia tecnológica, tanto de televisión como de telefonía, es una realidad, y porque se le podrían poner exigencias mucho mayores a Telefónica de las que se le ponen a otros operadores, pero permitiéndoles que brinden el servicio. quizás eso incluso estimularía que otros operadores se metan en el servicio, porque al ser Telefónica el propietario de la red de telefonía por la cual tienen que viajar pagándole un peaje a Telefónica sus eventuales competidores, y al no estar eso regulado, Telefónica abusa de ese peaje que le cobran los competidores para impedir que el servicio de triple play llegue a todos los hogares. No sé si me explico. Claro, sí. Martín, Gabriel Grosval, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. Te hago una pregunta. Esta semana salió en la sección tecnológica del diario País de España una nota que dice que los operadores de Estados Unidos van acabando con la tarifa plana de Internet. Sí. ¿Vos crees que es una tendencia que va a avanzar y que puede llegar a nuestra región? Supongo que eso va a traer grandes cambios en Internet como la conocemos hoy, digamos, porque esta diferencia, para aquellas personas que no lo entiendan, quiere decir que se va a cobrar por consumo. Es decir, el que baja una película va a pagar mucho más que, por ejemplo, la persona que use para chequear sus mails Internet. Sí, eso sí, puede ser un cambio grande. La verdad que sí, porque eso, como bien decís, o sea, es pago por consumo, digamos, ¿no? O sea, eso asimila la lógica de funcionamiento de ese mercado, lo asimilaría a, vieron televisión de pago en la Argentina, uh-huh. Cuando el fútbol estaba, tenía los derechos exclusivos Teis Sport, ¿no? O sea, Teis, que es la idea de que vos tenés un menú básico de generalista, acceso a canales de televisión generalistas, un menú que es el abono a la televisión por cable y un menú mucho más enriquecido en los contenidos que podés ver, HBO, viste, contenidos como más calificados, llamémosle, mejor producidos, etcétera, si pagás más. Entonces, el hecho de acabar con la tarifa de conexión plana de Internet implica esto, que los usuarios con mejor capacidad adquisitiva van a poder hacer un uso de Internet que es el uso más, entre comillas, calificado, que son los volúmenes mayores de datos, sea para consumir videos, para bajarse PDFs o para lo que sea. Martín, en este sentido te hago una pregunta complementaria. ¿Qué riesgo se corre con respecto a la privacidad en cuanto al consumo de Internet y la navegación por parte de los usuarios? Efectivamente, para discriminar que la tarifa por usuario que responda con el tipo de volumen de uso que hace ese usuario del tráfico de Internet, finalmente va a haber una actividad de monitoreo mayor por parte de los operadores, los que nos brindan el servicio de Internet, respecto del uso que nosotros hacemos. Exacto. Con lo cual, de ahí a la invasión a la privacidad, una frontera muy delgada, ¿no? Exactamente. Hablamos con Martín Becerra, investigador y docente de la UNCI y de la UBA. Si te quieren seguir o leer, te pueden encontrar en un blog y tenés un perfil en Twitter, ¿verdad? No sé si lo querés decir. Sí, claro, cómo no. El perfil de Twitter se llama Aracalacana porque justamente... Viene de la escuela de Engaña Pichanga. Sí, tiene la secuela, digamos, de que acá hay preocupaciones clarísimas en relación a la privacidad, o sea, en relación a las posibilidades de control, y por lo tanto es una especie de grito desesperado para que nos cuidemos el que te heavy, en relación a los usos que hacemos de las redes, insisto, porque está muy presente en todos nosotros el potencial libre, libertario y democrático que tienen las redes. Entonces te encuentran en arroba aracalacana y la dirección del blog es... Es largo, es mbecerra.blog.unq.edu.ar. Bueno, lo compartimos en Facebook. Sí, ahora lo tuiteamos y lo compartimos en Facebook para que te puedan seguir y interesarse por tus aportes. Gracias por tu tiempo, Martín. Un abrazo, chau. Consejos para la compu. Aplicaciones online. Traductor de señas. Página yetag.net/modules/CIOS. ¿Para qué sirve? Para aprender el sistema de señas. Solo pones una frase y una imagen de una mujer la traduce moviendo sus brazos. Útil para comunicarse con personas con discapacidad auditiva. Traductor de señas. Compu en 750. Y charlamos con Martín, y si tiene alguna opinión, Martín Becerra, especialista en nuevas tecnologías y telecomunicaciones, si tiene alguna opinión, pueden escribirnos al correo electrónico, por ejemplo, tontoscompoder@radioam750.com.ar, o dejan un mensaje al 5354-6655, o manden un mensaje con la palabra aire, espacio y el mensaje de texto al 7075. Compartimos el blog de Martín también en nuestro perfil de Twitter, así que ahí lo pueden acceder y pueden consultarlo también. Los tontos con poder. Info de Tech. Radio AM 750. Y lo que sigue nuestra premisa de compartir música que tenga alguna relación con las nuevas tecnologías es un tema de Pink Floyd, Pix, más precisamente del CD Animals, y tiene que ver con que EMI, la discográfica, decidió relanzar toda la discografía de esta banda británica en CD, DVD, Blu-ray y un formato que yo por lo menos no conocía, no sé ustedes, Super Audio CD. Así es. Así que esto es Pix de Pink Floyd. Mi nombre es María Elena de Montserrat. Soy Claudio de Villa del Parque. Hace poquito que vos también podés programa, tener más aire. 5354-6655. Sigan en el aire. El micrófono de los oyentes. Sí, muchachos. Aire 750. Un saludo a todos. Sí, esta es una cortina para el señor Fernando Amdam. Dice así. Sí, quería dejar un mensaje para Fernando Amda, para su cortina, sería algo así como: Fernando, anda, Fernando, Fernando, anda, Fernando. Bueno, espero que les guste. Un beso, chau. Bueno, muy hermosa. Esta es una suerte de cortina en mi calidad de columnista de En Alguien Anda Por Ahí, de lunes a viernes. Los productores, como yo me había quedado sin cortina, decidieron improvisar. Ahí está Dani Wiesenberg mirando, productor de ese hermoso programa de lunes a viernes, y viene después de este envío con Animal Político. Muy bonito, gracias, gracias. Queremos que vengas al piso. Yo creo, Dani, que habría que votar en algún momento cuál de las dos es mejor artística. Que venga, llámenlo. Que venga Wiesenberg. Que venga Wiesenberg. Entrando al estudio. Generalmente, ¿cómo está Wiesenberg? Muy bien, muy bien. No quería interrumpirlo, simplemente mostrar la obra de arte de la cual ha sido promotor. Sí, sí, me hace sonrojar cada vez que lo escucho. Pero arte puro, gracias. Hace calor en el estudio, no, y ahora hace más calor. Sí, sí, aparte, Marisú es, ¿no? Marisú. Que le agradezco de vuelta. Canta bien, aparte. Un premio que me dieron. Gracias. Usted promotor de cortinas para todo el resto de los columnistas. Un lindo agudito, tío. Sí, totalmente. ¿Usted tiene en su computadora el sistema privativo Windows o el sistema software libre Ubuntu? Privativo Windows. ¿Lo pagaste o no lo pagaste? No puedo hacer declaraciones. Gabo tiene algo para decirte al respecto. ¿Es bueno, malo, conveniente, inconveniente? Yo, Gabo Grosval, recomiendo el uso de Ubuntu 11.4, la última versión, que está disponible en la página de Ubuntu. Tiene la remera de Linux, debo decirlo. Com. Yo les voy a contar qué es Ubuntu para aquellas personas que lo desconocen. Ubuntu es un sistema operativo. No es una aplicación para la computadora, sino que es un sistema que... De base, digamos. Es como el Windows, o sea, reemplazaría el Windows. Sí. Es un sistema muy similar al Windows, sobre todo en la última versión. Es un sistema de código abierto. Señor como Dani Wiesenberg, que es un letrado en lo que es nuevas tecnologías, ¿sí o no? Apenas un usuario. ¿Lo puede instalar? Lo puede instalar. ¿Está en condiciones? Totalmente. Yo, que jamás instalé una versión de Windows en mi computadora por miedo, por desconocimiento, por los drivers, por el qué dirán. Sí. Probé con Ubuntu jugando un día, y la verdad, hace 15 años, hace dos meses, y estoy enloquecido, realmente está genial. ¿Qué pasó con tus archivos, con tus datos, con tus programas? Con tu vida. Lo que hice fue, lo primero que hice fue guardar en una carpeta en otra computadora todos mis documentos. Sí. Para resguardarlos. Después instalé el Ubuntu y... volví a traer los archivos que había puesto en la otra computadora, en mi computadora, y se abren todos. ¿Y cómo abrís, por ejemplo, un documento de Word? El sistema operativo Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu.com es la página donde se puede descargar. En este momento, esto es Ubuntu, acá lo puedes ver. Estaba Gabriel Grosval mostrándole a Dani. Es un momento antropológico este, ¿eh? Dani Wiesenberg está viendo en la pantalla cómo funciona un Ubuntu. Es como una computadora común y silvestre. Sally, ¿usted se animó a dar el paso hacia el mundo Ubuntu? No, yo me quedo en el mundo Microsoft. Estoy muy contenta con Windows, así que... Todo el mundo que... Windows es un programa... Acá tenemos como un crisol político en tecnología. Es interesante. Windows es un sistema operativo privativo y para el cual hay que pagar licencia. Uh-huh. Es decir... Como Dani Wiesenberg. El que quiere usar ese programa debe pagar una licencia. Ubuntu no. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que Windows fue creado por la empresa Microsoft, con excelentes ingenieros, los mejores del mundo, diría yo. La diferencia es que Ubuntu fue hecha por millones de ingenieros en todo el mundo y mejorándose en cada versión. Es decir, al ser un programa, un sistema operativo de código abierto, cualquier persona puede sugerir cambios y mejoras. Es un trabajo colaborativo. Es colaborativo. Perdón, Ubuntu, ¿sí?, es una distribución de Linux. Así el es. Código abierto es Linux. Ubuntu es un tipo de distribución. Así es. No quería ser tan técnico, pero sí, es así, efectivamente. Linux es la base, Unix es la base de Linux. Uh-huh. Pero para la gente... Eso demuestra que no sos un usuario común. Tal cual. Pero yo no sé programar, ni leer, ni trabajar en otra plataforma que no sea Windows. Sin embargo, puedo usar Ubuntu perfectamente. Y siento que mi computadora es mucho más estable y mucho más rápida. Yo pasé en 3 computadoras en mi casa viejas, puse Ubuntu y... anda más rápido. Anda más rápido. ¿Por qué es esto? Primero porque al ser código abierto no hay cosas que estén funcionando que no sepamos qué es. Uh-huh. Nos pasa muchas veces que en Windows hay 1000 cosas corriendo atrás que no sabemos ni qué es y hacen más pesada la máquina. Esto en Ubuntu... No es pasa. Transparente. No. Estamos con Micaela acá, como si fuese un partido de tenis, mirando de un lado al otro. Esto la es disputa de poder. Entonces, yo quiero decir dos cosas, perdón, igual. El que tengas pero... 3 computadoras ya es un indicio de que estás medio obsesionado. Y el segundo, la segunda cosa que quiero decir es que gracias a tu proselitismo político, tu propaganda política, hemos instalado una netbook que compartimos con el señor Amdán, sí, y estamos probándola con Ubuntu. O sea, sí, que estás sembrando tu semillita. El señor es una suerte de gurú del Ubuntu en Twitter, es @gabou, si la, que lo quieren buscar. Y te recomienda, asesora a la gente de cómo. Yo no sé. Soy Gabou. Gabou. Gabou. En vez de Cristiano, Gabou. Claro. De Ubuntu. De Ubuntu, claro. De Ubuntu. Y no sé, usted, Wiesenberg, que está, vendría a ser el neutral, si está convencido para un lado o para el otro. Sí, me están convenciendo sobre todo por el último argumento que dio, esto de que en Windows hay 500.000 cosas corriendo atrás. Sí. Voy a dar el argumento final para el que tiene alguna pequeña duda todavía, que dice, no, este pibe me está diciendo algo que no es. Voy a dar el último argumento, es, van a Ubuntu.com, pueden bajarse el programa y pueden probarlo en su computadora sin instalarlo. Es decir, siguen con Windows, lo prueban el Ubuntu, y ven si les funciona, si les gusta o no. Si se sienten cómodos. Si se sienten cómodos, ahí recién lo instalan. Una vez que lo instalan, les da la opción de dejar Windows y Ubuntu. Sí. Y cada vez que empiezan la máquina a elegir, o dejar Ubuntu solamente. Digo, bájenlo, pruébenlo. Si les copa, lo instalan. Y si no, fue un experimento y pasaron un día divertido con la comp. Twitter.com/Gabou y se lo comentan acá a Gabriel Grossman. Gracias, Gabou. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. Y vamos a escuchar Sunny de John Rivers, que es Johnny Rivers, perdón, es uno de los pocos artistas que las grabaciones tiene los derechos de las grabaciones a su nombre. La mayoría de los artistas, las grabaciones que hacen están a nombre de las discográficas. Johnny Rivers, Sunny. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. Dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, I was so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, thank you for the smile on your face. Sunny, for that thing that feels a place. You're my spark of nature's pride. You're my sweet, complete desire. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, yesterday my life was filled with rain. Ah, Sunny, you smile at me and really ease the pain. Days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Baby, I love you. Sunny, I love you. Sunny, I love you, man. Sunny, I love you. Ay. Ay. Más aire. 7:50. Sally, ¿jugaste alguna vez al póker online? No, soy malísima. ¿Online y offline? De las dos formas. Intenté una sola vez online y me dio como mucho pánico y dije, no, esto no es para mí. Aguanta el buraco, Sally. Sí, totalmente. La canasta. La canasta con la abuela el fin es de semana. Es muy de silla de mimbre en la costa. Totalmente. ¿No? Bien. Hace un tiempo tuve la chance en el Delta, en el Tigre, de charlar con Gabriel. Ahora lo vamos a presentar. Porque él durante un tiempo vivió de jugar al póker online. Tenía horarios para jugar con gente de otros continentes, tenía ingresos vía el juego este, sobre todo, no sé, supongo que cuando jugaba con principiantes. Una forma de vida que me llamó mucho la atención y me pareció, obviamente no vamos a decir el apellido porque ya está en otra etapa de su vida, Gabriel, pero me pareció muy interesante hablar con él de cómo era vivir jugando al póker online. Gabriel, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy acá. Todo bien, por suerte. Todo bien, bueno, estamos acá con Sally, Gabo y Micaela, Fernando soy yo. ¿Cómo es esto? ¿Vos viviste un tiempo? ¿Cuánto tiempo de jugar al póker online? ¿Cómo era? ¿Cuánto ganabas por mes, más o menos? Bueno, mira, viví, sí, aproximadamente unos 3 años, específicamente desde solamente mis ingresos eran jugar al póker, digamos. ¿Al póker online? Después... Sí, disculpa que te interrumpí. No, sí, adelante. Bueno, eso, digamos, durante un tiempo de esos 3 años, todos mis ingresos venían del póker, y bueno, fue como gradual, digamos, cada vez de menor a mayor, sí. Y bueno, digamos, ya en un momento es como un trabajo, ¿no? Es jugar aproximadamente 6-7 horas por día, y otro tanto más dedicarlo a analizar el juego y a mejorar un poco el juego. Digamos, viendo jugar a otras personas o comentando jugadas con otros jugadores. Gabriel, vos decías que le dedicabas 7 horas. ¿Qué sueldo te dejaba vos? Eso, ¿era un sueldo similar a un laburo administrativo, por ejemplo? ¿Estar 8 horas en el teléfono o jugar 7 horas al póker online? Según lo que me contó, era mejor. No, que diga cuánto. Total, estamos en la radio, es anónimo. Bueno, no, me parece que a diferencia como de cualquier empleo, digamos, lo bueno del póker es que no tiene un horario fijo. Sí. Y sobre todo, digamos, me parece que como que hay un grupo específico de personas, por ejemplo, le gusta mucho competir, nada, y le gusta tener afición por juegos en general, no me refiero a juegos solamente como, como ir al casino, por ejemplo, sino en términos generales jugar. Lo lúdico. Sí, y uno tiene una habilidad específica, o sea, hay gente, determinado grupo de gente tiene una habilidad específica por los juegos, que lo puede explotar en el póker, por ejemplo. Pero eso solo lo podías hacer vos, de tener un sueldo viviendo del póker, porque sabés jugar, o sea, nos agarran a Mica, a mí, no sumamos medio, creo que perdemos plata. Hay mucha gente como Gabriel que evidentemente, se aprovecha de eso. Pero digo, ¿cuánto, Gabriel? ¿Cuánto? ¿Qué seguridad? Claro, queremos saber cuánto ganaba Gabriel por mes, más o menos, cuando jugaba al póker online. Sí, al principio, digamos, como... Estás avergonzado. No, gran parte de todos los jugadores que empezaron en Argentina al principio, digamos, arrancaron con muy poco dinero jugando. Y, o sea, no invirtieron mucho dinero inicial, digamos. Así que como que fue todo de una cuestión más piramidal, digamos, de menor a mayor. Y nada, los primeros meses por ahí poco, digamos, ganaba, perdía, hasta que llegué, digamos, a aprender lo suficiente en una regularidad de, no sé, de entre 1.500 y $2.000 por mes. Está muy bien. Bien. Sí, aplausos. Bien. ¿Y cómo es el tema? Uno pone plata, yo la verdad que no jugué nunca al póker online, y no sé cómo es. Uno ingresa una suerte de crédito de plata y empieza a jugar y recibe ese crédito y en un momento lo puede extraer, se lo pasan a una cuenta de banco de home banking, no sé. ¿Se tiene que operar sí o sí con dólares? Sí, eso, digamos, en Estados Unidos y en Europa, digamos, es donde los... Y en Asia también creo, donde los medios de pago están más desarrollados, como que uno generalmente es muy fácil cargar dinero, carga dinero a través directamente de la tarjeta de crédito, y si no hay como una suerte de bancas online, de banco online que se fueron desarrollando sobre todo en los últimos años, que hacen de intermediarios, digamos, que uno no tenga que cargar directamente dinero con el sitio, sino que uno pueda transferir desde sus cuentas bancarias a esas bancas online y está del sitio y después puede retirar el dinero por cajero automático si quiere. ¿Hay mucha gente jugando en Argentina, Gabriel? Sí, yo creo que sí, a partir de los últimos 3 años como que ha explotado en Argentina. El boom mundial es yo creo que a partir del 2002-2003 es donde hay una suerte de boom en el póker online. Y digamos, al principio era sobre todo donde era mucho más fácil ganar. Sí. Y digamos, a medida que ese juego se fue desarrollando en Argentina, yo creo que empezó recién a crecer mucho con fuerza a partir del 2007-2008. Y vos, Gabriel, ¿por qué? Me imagino que es todo un estilo de vida jugar al póker online, que se juega desde la casa de uno, etcétera. ¿Lo dejaste porque no te gustó ese estilo de vida? ¿Porque pasaste a otro terreno? Me imagino que no fue una decisión económica, porque me redituaba bien, supongo, en su momento. Sí, yo, particularmente porque había terminado mis estudios, entonces tenía un poco que decir a ver si me dedicaba a mi carrera o me dedicaba a jugar, digamos, pero fue por una cuestión más una decisión de ese tipo, pero la otra opción era seguir dedicándome más, seguir mejorando y seguir ganando más. El tema con el póker, algo que cambió mucho, sobre todo en los últimos años, es que el nivel fue incrementándose muchísimo. Más competitivo. Muchísimo más competitivo. Y ya no es tan fácil ganar y requiere que uno se dedique cada vez más y cada vez eso, digamos, se refleja un poco también en las ganancias que uno tiene, digamos, ¿no? Si uno no mejora constantemente, es difícil ganar. Ajá. Bien, y también me imagino que es un estilo de vida que no tampoco se gana bien, pero no sé cuán amigable con la salud y social es, ¿no? Me imagino. No, sí, un problema del planeta es por ahí eso, la falta, la dificultad para socializar. Por eso hay jugadores muy buenos que no juegan poco, o sea, juegan algo de póker online, pero también juegan mucho en vivo porque le es mucho más amigable socializar y conocer gente. Y aparte se tiende a viajar, a recorrer, te invitan, digamos, empezás a formar parte de ese círculo que te permite expandirte en claro, distintos lugares. Hay gente que viaja a Las Vegas. Exacto. Sí, incluso en Argentina se convocan en Rosario, en Córdoba, además. Y mucha pizza, sí. ¿No? Por abajo de la puerta porque es lo único que pueden comer. Bueno, Gabriel, te felicitamos bueno. por tu participación, por haber recaudado tanto dinero y gracias por haber venido aquí al piso de Tontos con Poder. Me gustó mucho la historia y la queríamos compartir con los oyentes. No, fue un gusto compartirla con ustedes y bueno, le dejo un saludo grande. Te mandamos un abrazo, hasta luego. Hasta luego, chao. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 60%, temperatura 15 grados 5 décimas. Nilda Garré impulsa la capacitación de los vecinos en políticas de seguridad. Fue a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. En la misma se informa de la creación del programa Escuelas de Participación Comunitarias en Seguridad. Tiene como objetivo el dotar de instrumentos teóricos y prácticos a los vecinos interesados en la problemática. La DAIA apoya la impugnación de la candidatura de Biondini. La entidad judía respaldó el recurso presentado por los legisladores Gabriela Cerruti y Gonzalo Roanova. El titular de la DAIA, Aldo Donsis, calificó al candidato a jefe de gobierno porteño de judeofóbico, ya que utiliza simbología nazi y niega el holocausto. Patria Grande. José Mujica piensa poner un gravamen a quien posea más de 2.000 hectáreas. La iniciativa, que será discutida con los ministros, requerirá un aporte adicional a los grandes patronales rurales. El presidente uruguayo aclaró que solo afectará a un tercio de los productores y espera recaudar 60 millones de dólares. Pelota. Ante última fecha de la B Metropolitana con atractivo en las dos puntas. Desde las 14 comienza la jornada con Defensores de Belgrano y Estudiantes de Buenos Aires en la pelea para buscar la mejor posición en el octogonal. Por otra parte, el atractivo de la zona de promoción, donde hasta hoy están igualados Flandria, San Telmo y Armenio. Recordemos que Atlanta ya se consagró campeón y logró una de las plazas del ascenso. Humedad 60%, temperatura 15 grados 5 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. En Los Tontos con Poder, breves. Bueno, y a falta de Ignacio Guevara, que se nos iba a la costa marplatense, he traído algunas noticias para que discutamos entre todos. Sí. La primera que me resultó interesante fue un informe de la CEPAL, a ver, que dijo ni más ni menos que en América Latina el promedio de costo del acceso a banda ancha es 50 veces más caro que en los países desarrollados. O sea, si yo quiero contratar en Perú un servicio de banda ancha, me cuesta 50 veces más que en Suecia. En promedio sí, costaría alrededor de $300 en los lugares más caros de Latinoamérica. El ejemplo paradigmático es Bolivia, donde cuesta $300 la hora de banda ancha, el acceso a banda ancha, y un país desarrollado el promedio del costo es de $17.50. Claramente hay un desfasaje terrible. Eso tiene que ver con el desarrollo de las redes. Para el desarrollo de las redes, el labor de los estados, las empresas, porque hay empresas que son internacionales que brindan servicios en ambos lados, y en América Latina lo cobran mucho más caro el servicio. Lo mismo pasa con la telefonía celular, por ejemplo. Juegan mucho al póker en Bolivia, me parece. Sí, son de la escuela de Gabriel. Y además, la paradoja se da en que Bolivia es el lugar más caro y la velocidad de la conexión es pésima. La subida y la descarga de archivos es mucho más lenta, aún pagando 50 veces más el abono de banda ancha. Vos, Ali, que sabemos que viviste un tiempo afuera del país, el acceso a las tecnologías y a los servicios de este tipo, ¿te parecía más barato? ¿Recordás en su momento? ¿No especialmente? Sí, me parecía más barato. ¿Vos viste en Francia? Sí, y de hecho tenías el servicio de Triple Play metido como, la forma de ver tele en tu casa, y ahí te venía todo junto. Por ahí, comparativamente, si lo traducías a pesos, era lo mismo que lo que te sale de pronto una conexión a internet acá, pero tenías mucho más cantidad de megas. Claro. Y las inversiones que estaban haciendo ya decían que para estas épocas más o menos deberían tener fibra en la casa, con lo cual, no sé ahora, hace mucho que no voy, pero deben estar con 100 megas tranquilos en cada una de sus casas. Qué lindo, y yo con mis 3 megas. ¿Te crees que sos pro? Sí, por el trabajo que hago y demás, estudiamos bastante todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y los datos y demás, y lo que vemos es que en general tenemos no un atraso tecnológico, pero sí un retraso en la adopción que va entre 3 a 5 años con los grandes países, por así decirlo. Claro. Incluso me da la sensación que con la globalización, la llamada globalización, muchas veces invocada globalización, esos periodos de atrasos o de rezagos varían mucho, y sobre todo está esta idea de las dos velocidades, ¿no? Que Buenos Aires, por ejemplo, va a una velocidad. O La Rioja. La Rioja, que lo comentábamos en el programa pasado, en relación al resto de las zonas de un país como Argentina. Entonces se dan este tipo de desfasajes, pero que ciudades cosmopolitas como Buenos Aires terminan acercándose en la velocidad un poquito a las grandes ciudades de Europa, los grandes países de Incluso Europa. Incluso hay como desfasajes distintos niveles de acceso en toda Latinoamérica. Chile, como está en la vanguardia todo esto, y Bolivia, obviamente, en la retaguardia. En el medio hay un montón de variaciones. Sí. Pero la media indica que es mucho más costoso el acceso a banda ancha acá que en los países desarrollados. La segunda cuestión que tengo es una embestida contra The Pirate Bay. ¿Conocen el sitio de Pirate Bay? Sí. No. Bueno, ¿no? Sí, conocemos. hemos accedido probablemente a eso. ¿Qué pasa? Viene a ser una suerte de taringa mundial. Exacto, es un taringa mundial. Y lo que pasa es que tiene una sede en Finlandia. Sí. Y en Finlandia sería como el cuarto sitio más concurrido del mundo, ¿sí? Está como en el top 5 de los sitios más visitados. Entre los finlandeses. Exacto. ¿Y qué pasa con las cámaras fonográficas, es decir, las discográficas finlandesas? Están pidiendo que los proveedores de servicios de internet bloqueen el acceso de Pirate Bay. Lo que quieren es que no se puedan descargar más temas musicales, no se puedan compartir mediante el torrent de archivos musicales, y directamente están pidiendo que se lo bloquee. ¿Sí? Incluso va más allá de lo que está pasando acá con Taringa. Sí. Ni siquiera se podría acceder. El que estaría intermediando sería la empresa que provee servicios de internet. Fantástico, es un tema largo ese. Vamos a volver sobre este Taringa a la finlandesa. Igual pésimo nombre, Pirate Bay. Sí, y pésimo. Da una connotación negativa. Tal ¿no? cual. Bien, decíamos al principio que el señor Grosvall es un superproductor teatral y que este fin de semana tiene un par de shows, uno en especial. Vamos a recomendar uno para esta noche. Dale. Aquellos que quieran ver stand-up del bueno pueden ir a ver a Guillermo Celsi, que es uno de los comediantes más exitosos de Buenos Aires. Exitoso. que además está con Cristian Domínguez, sí, que es una de las promesas del stand-up local, un chico de 20 años que la rompe, sí, así que van a ver experiencia y juventud en un show bárbaro, 22:30, 10:30 de la noche en The Cavern Club del Paseo de la Plaza. ¿Hoy? Hoy, entradas en Plateanet o en la sala directamente, vayan con tiempo. Se llama ¿Crees que soy Celsi? ¿Te pueden buscar a vos para que les recomiendes Ubuntu? ¿Cómo sos? ¿Cómo te describirías? Vienen conmigo, yo soy un gordito, narigón, vienen con la computadora, con el Ubuntu en la mano, en un pendrive, y instalamos Ubuntu, salen caminando, se ven un show, se comen una hamburguesa, qué sé yo, y se van con el Ubuntu abajo del brazo. Bueno, y Sally, además de ser una de las organizadoras de este ciclo de encuentros llamado Palermo Valley, es una emprendedora muy conocida en el mundo de las tecnologías, con su empresa Wormhole. ¿En qué están ahora en Wormhole? ¿Están con algún lanzamiento? Sí, bueno, estamos empezando a operar en América Latina, por eso esto que les contaba de los datos, y lo que hacemos básicamente es productos de videoconferencia y colaboración web para empresas pymes. Sí. Entonces, con un simple clic en un link pueden estar transmitiendo audio, video, compartiendo documentos, reuniéndose o dando una capacitación sin moverse de su casa. Si quieren seguirte a vos en Twitter, por ejemplo, ¿dónde van? @SallyBuberman. Perfecto. No, doble L y para el Sally, por favor, porque ya hemos visto todo tipo de formas de escribir mi nombre. Bien, igual lo compartimos por el Twitter de Tontos con Poder. Está llegando, está entrando la gente de Animal Político. Son como los decadentes. Que son un montón también. Decadentes no es una apreciación de valor. Los auténticos decadentes, polvoriosos, inteligentes, ocurrentes y muchos. El señor omnipresente, Daniel Wisenberg. ¿Cómo le va? Entro y salgo. Sí, sí, sí, sí. Está muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué van a tener para hoy? Hoy tenemos a Jorge Cossi, el secretario de Cultura de la Nación. ¿Va a hablar del MICA? Sí, va a hablar un poquito de todo. Bien, muy bien. ¿Qué más? Adelante, no anticipen. Bueno, vamos a hablar de Sarlo. No del hecho puntual, sino de lo que genera, ¿no? Este tipo de cuestiones, lo que se genera después puntualmente, pero de la discusión política en general a nivel mediático. Y de la cobertura mediática, sobre todo de la charla. Bien. No sé si vieron La Nación. Sí. Exactamente. Bueno, eso mucha repercusión. Te tenés que quedar escuchando, Sally, para saber qué pasó. Estuvo la polaca Strokzuk en la operación técnica, Roberto Balucci en el informativo. Micaela Sánchez Marco en la conducción. Y Fernando Mann también. Participaciones de Sally Huberman y Gabriel Grosval. Quédense con Animal Político, después viene Consagrado con Eduardo Liberti. Gracias. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año? ¿Cómo? Sí, con la tarjeta cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta cabal débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta. Aire. Más. Aire. 7:50. Es muy simple. El peronismo expresa una revolución nacional y popular que combina las tareas de autonomía y de liberación nacional con las tareas de construcción de justicia. Nada tan distinto a lo que en su momento Roosevelt soñó después de la crisis del 30, ni de lo que los laboristas hacían ganando las elecciones del 45 a Churchill. Ahora, tomemos una revolución arquetípica, la francesa. Se hace para aniquilar a un rey y se termina poniendo un emperador. Que al peronismo le pase que intentando liberar la Argentina, aparezca un tipo que bajo este signo termine encuadrando a la Argentina con la OTAN y generando relaciones carnales, arroja una premisa. No hay revoluciones sin traidores. Casi diría que la existencia de traidores confirma que esto es una amplia revolución. Esto lo dijo Jorge Cosia. Hoy estará con nosotros en Animal Político. Animal Político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal Político. El sub 25 de la política en 750. What did you want with you? ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Hermoso sábado y frío también. No tan frío si uno está al lado del señor Facundo Alé. Ay, pero qué linda lo que me decís. Sonso. La verdad, este es un programa de política, pero tengo que ser sincero con mi audiencia, con el público, con el país que nos escucha. Lo que más me importa, lo hablamos recién con Dani afuera del aire, es lo que va a pasar luego de este programa, media hora después. Sí, la final de la Champions League, Barcelona-Manchester United. Y creo que lo que más le importa a nuestro querido Iván es el partido de mañana, Olimpo-River. Está bastante asustado. Señor Iván Jagroski. ¿Por qué el látigo sobre mi espalda? Yo venía viendo a Clarín contra las grandes corporaciones, esta etapa de qué día es que la dejó la gente de... Ahí lo tiene. De Tontos con Poder, martes 24, claro, la etapa generalmente está a la fecha. Sí. Discuten a máximo nivel si el celular puede traer cáncer. Bueno, es Clarín, es evidente. La gente de Tontos Poder estuvo hablando bastante tiempo de esto. Sí. Hizo una nota. Yo me acabo de fisurar la rodilla. Se fue por la tangente, ¿no? No, señor, no. Yo saltaste con los celulares, no sé qué pasó. ¿Cómo le cae la tangente a Lucía Landa? ¿Cómo va? Yo ya me perdí a partir de que vi el bailecito de apertura del programa de Facu Alé y Dani Wisenberg. Ahí ya está. Son los beneficios de hacer radio. Uno puede bailar y que nadie se dé cuenta. En tele ya nos hubieran echado a todos. Y ahora me perdí porque me quedé sin internet, entonces estoy tratando de solucionar. Facundo Alé y yo somos pareja en Bailando por un Sueño. Valiendo Promocionio 2012. ¿Y el coach? ¿Quién es el coach? El coach es el señor Guido Stocchi. Sí, la verdad que después de muchos años se me reconoce la trayectoria en las pistas de baile, teniendo como alumnos a estos dos grandes... ¿Como alumnos? Claro, ustedes dos, los potenciales ganadores. Los alumnos superaron al nuevo maestro. Bailando por un Sueño. Y la idea siempre es que los alumnos superen al maestro. No tienen ni idea lo que es el señor Guido Stocchi instruyéndonos sobre las distintas piruetas que tenemos que hacer en la pista. Nos calzamos unos joggings, Facu le gusta usar calzas. Calzas, sí, no lo quería decir. Dani con babuchas, ¿viste? Es una mezcla media rara, pero bueno. Es como que levanta. Le metemos onda, tratamos de hacer que el baile fluya, ¿no? Como la política, fluye. Son dos instancias que fluyen. Usted dejó picando una pregunta política fundamental, trascendental. Dígala. Que subyace en el fondo... de la política nacional e internacional. ¿Con calzas o con babuchas las preferís? Yo personalmente prefiero la calza, pero la babucha si hace entre 25 y 27 grados. Es muy buena decisión. ¿Pero no importa lo que haya abajo, además? Sí, fundamental. Usted es un detallista, Le. No, eso es profundizar el modelo. Eso es profundizar el modelo. Una calza mal llevada, claro. Casi... que arruina cualquier revolución, ¿no? Casi con bombachones. Perdón, esto es un mensaje subliminal. Sí, yo tengo colgado del micrófono un muñequito. No sé si la polaca, nuestra operadora, puede explicarme de qué se trata, pero es un muñequito... que está colgado. Con pelo verde, nariz roja, casi como si fuera el payaso Krusty, pero con dos ojos con cruces. Le falta un alfiler en el medio y un nombrecito que haga alusión a alguien. Pero además está colgado desde el cuello. Está ahorcado. Claro, señor, a eso me refería. Tiene que ver con la candidatura de Vudú. No, tiene una remera de Alfonsín Biner. Y te mira, Dani. ¡Mataron al muñequito! Ey, no se notó en la dinámica, en la vorágine, diría Martín Arévalo, el comentario de Facundo Alé sobre, dice Alfonsín Biner. O sea, está decretando... Es que me parece que ya lo decretaron ellos. Está decretando el final de una ilusión progresista nacional de... condenar el reinicio del desarrollismo en la Argentina luego del fin de Frondizi con Alfonsín Biner. No va a poder ser porque Alfonsín transó con De Narváez, finalmente. Igual yo, como como todo buen director de cine y como gran director de cine que soy, dejaría un final abierto porque, Delía decía, yo creo en la redención como estrategia humana. Yo creo que evidentemente si Alfonsino le dan las encuestas, va a volver a por Wiener. Ayer Wiener dio una señal de que quería reflotar esa alianza. Hay un dato concreto que me parece que no se puede eludir, al margen de una crítica ideológica que uno debe hacerle a Alfonsín, después de haber aclarado incluso que no tenía intenciones de acordar con Unión Pro, pero bueno, terminó acordando, y en ese sentido me parece que hay que reconocer que le va a entregar una gran cantidad de votos de Narváez en la provincia de Alfonsín. Exactamente. No, yo creo que tiene que ver con un tipo de acuerdo más electoral que ideológico, y esto se cae de Maduro porque tiene que ver con cómo se trata de construir, y por eso hay muchos tipos que a veces coherentes, a veces no, dicen no, yo no puedo estar en este rejunte. Y mismo Wiener lo dijo. Sí, Wiener. Wiener dijo, para eso que siga el kirchnerismo, para hacer esto, exacto, para hacer esta construcción de, bueno, sumamos a ver todo lo que tenemos y vemos cómo hacemos, cómo nos arreglamos después. Bolsa de gatos, sí. No, mismo de Narváez dijo que acá no importaban ideologías sino ganar, o sea, ya... Es bilardismo, bilardismo político. Además hay mucha gente que está en el medio, porque Stolbizer también iría por la provincia de Buenos Aires, en Córdoba Luis Juez competiría con el candidato de Alfonsín, que es Oscar Aguad. La verdad que no es solamente Wiener. Wiener atrás suyo tiene un conjunto de personas que le restarían a Alfonsín en este caso. O sea, además Wiener, que se lo tiene a lo mejor mediáticamente como alguien modosito, como alguien tibio. Si Wiener uruguayo. Es el más uruguayo de los políticos argentinos. Con una tosudez que es digno de aplaudir, sostuvo a Bonfatti cuando las encuestas no le daban. Y Bonfatti se terminó imponiendo, lo cual lo legitima como o candidato a presidente o de vice, de alguna fórmula, realmente, después ya podemos discutir los pormenores, pero que se presuma progresista, lo cual no incluye a Narváez, lógicamente. Wiener lo que tiene es una imagen ideal para el voto clase media. Exacto. Digamos, ya te digo, Mario Weinfeld lo dijo. Él embellece, perdón que te interrumpí, ¿no? No, él no. Embellece cualquier fórmula. Wiener embellece cualquier fórmula, y hay un tema con las elecciones en Santa Fe. Barletta, que era el candidato de Alfonsín, el candidato radical, que salió segundo y hizo una gran elección, si rompiera a nivel nacional, también podrían romper a nivel provincial. Exacto. Y eso lo afectaría directamente a Bonfatti y a Wiener. Sí, sí, sí, yo entiendo que lo... No voy a entender nada, iba a hacer futurología. Que tomo la voy a hacer... Con mirando. Nosotros, el representante de la doctora Carrió en la AM750, el señor Iván Estensoro. No le peguemos a la señora Estensoro, que ya te lo vuelvo a repetir. Amiga. Futurologeo. Ya tiene su propio cartel. Haga futurologeo. No, creo que si Alfonsín se da cuenta que, por más que pueda recolectar votos en la provincia de Buenos Aires con Narváez, va a dilapidar muchísimos votos a nivel nacional del arco progresista o clase mediero progresista, bien pensante, pequeño burgués. La alianza la va a hacer con Wiener, aunque ya poniéndome metafísico, creo que Wiener muere de ganas de hacer una alianza con De Gennaro y que De Gennaro... Claro, yo pienso que es por ahí. Creo que Alfonsín realmente está evaluando, a ver, no se puede juntar todo. Él tiene esa intención de tratar de juntar todo, pero al verse imposibilitado, él mismo sabe que no va a correr al gobierno por izquierda o desde el progresismo, como sí que quisiera hacer Wiener. No es lo mismo. Si vos querés correr al gobierno por izquierda y tu fórmula es condenar Báez, y no lo vas a poder hacer. Y tiene que ver con el sentido común. Y por eso hay un montón de radicales que están en contra de la alianza. El socialismo se puso en contra de la alianza, el GEN se puso en contra de la alianza, porque no da, o sea, no es algo posible. Y en esos términos es cuando la lógica aliancista de juntar, que vuelvo a esto, de juntar por juntar, se vuelve peligroso, y creo que es un avance de la clase política en general ponerle frenos a esto, que haya tipos de la oposición que digan no, paren, muchachos, por el espanto no podemos juntar. Claro, no nos unamos por el espanto. Invitamos a nuestros oyentes a que opinen y debatan con nosotros sobre el tema que nos está ocupando en este momento. Lo pueden hacer a través de Facebook Animal Político, también a través de Twitter AnimalPol750, y si no, pueden dejar su mensaje al 53546655. No, sumo una cortita que corrí el riesgo de olvidarme por un momento. Con las redes sociales. Sí, con las redes sociales. Pero es que Wiener... Alfonsín, De Gennaro, sacándolo de Narváez de esta lógica, que igual es medio capcioso lo que hago, pues de Narváez está dentro de esta lógica, pero es lo que decía Ido, es un triunfo la clase política, y en este caso es un triunfo político, civil o civil político, partiendo del kirchnerismo hacia la sociedad, en el que lo que hablamos hace un par de programas atrás, todos quieren correr por izquierda al gobierno. El que vaya a quererlo correr por derecha va perdido, sabe que está listo, por eso se baja Sanz, por eso se baja Macri, por eso se duda de la alianza con De Narváez. Todos hablan hoy en términos de la agenda kirchnerista. ¿Y vieron la encuesta que da Duhalde con un 16-17% segundo? Sí, sí. No. ¿Quién la hizo la encuesta? No, para. La encuesta es seria porque es de Aresco, de Julio Aurelio. Sí. Ahora, el análisis, que yo a quien leí fue a Fidanza, que es el director de la política online, sea posible, yo no lo veo tan posible, porque creo que Duhalde no puede ganar unas internas ni en Loma de Zamora.